bandera, la bandera de Portugal, de alegría llenan la aldea, con su gracia particular, vamos todos a entonar la estrofa de esta canción, y cantemos para olvidar la tristeza que da el amor. Un padrino yo cantaré, muy juntica la lavandera, vino porto tomaré y por ella yo brindaré. Así, así, así, así, con ella hay que cantar. Así, así, así, así, con ellas hay que soñar. ¡Bonito, Padilla! Bienvenida la lavandera, la bandera de Portugal, y esta noche en la ribera, la alegría ya reinará, dos guitarras y un cantor, ya invitan para cantar, y a la luz un solo farol, su hermosura deslumbrará. Un vadillo yo cantaré, muy juntito a la lavandera, viño de Porto, tomaré, y con ella yo brindaré. Así, así, así, así, cantar así, así, así, así, con ellas hay que soñar. Así, así, así, así, así, así, así, así, con ellas hay que cantar. Así, así, con ellas hay que soñar. Así, sí, sí, sí, sí, con ellos hay que cantar. Así.